Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio con unos minutos de retraso a nuestra tercer charla de estas jornadas, Kropotkin 1921-2021. Esta tarde, bueno, el motivo del retraso ha sido que pensamos que hubo alguna especie de mano negra o boicot con el enlace con el que hemos estado funcionando en las anteriores dos charlas para pasar en streaming la charla. Tenemos gente que nos sigue en otros sitios del Estado español, en América, en México. Y bueno, ya gracias aquí a los compañeros de Cambalache, a Eva y Germán, se restableció un nuevo enlace. Y bueno, pues nada, voy a presentar al compañero ponente de esta tarde. Él es Jesús Ayer Manrique. Él estudió geología en la Universidad de Oviedo, de la que también fue profesor durante 40 años, hasta 2018. Fue catedrático de geodinámica interna en la Universidad de Oviedo, y ha investigado principalmente sobre la geología del macizo varisco del noroeste de la península ibérica y sobre análisis cinemático de los procesos de plegamiento mediante modelización matemática. Pero también ha publicado libros de poesía y en 2002 un libro de relatos de viajes por diversos países asiáticos. Ha publicado reseñas de libros, principalmente en la web de rebelión.org. Su más reciente libro de poesía se titula Los libros muertos y está publicado por KRK Ediciones. Jesús Ayer, en sus libros y artículos, se declara siempre influido por dos ideas que aportan claves para que la sociedad pueda progresar. Una es el anarquismo, con su modelo de sociedad libre, federal y autogestionada, y la otra es el budismo, entendido como herramienta de autoconocimiento para superar la situación de alienación en la que nos ponen el capitalismo y el estatismo. Fue ponente en el año 2019 en las charlas sobre el aniversario de la Magnovichina y la revolución anarquista en Ucrania, tema del que es uno de los principales expertos en España. Y bueno, siendo él un geólogo, creo que eso va a sernos de mucha ayuda en el tema, en la presentación que nos hace, que es precisamente la beta científica de nuestro entrañable Piotr Kropotkin. Pues sin más, Jesús, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues quería empezar con una serie de agradecimientos. Gregorio, primero, gracias por tus palabras tan amables y gracias al grupo Itinio Carrocera por la gran idea de conmemorar este centenario de Kropotkin. Gracias a Cambalache por su hospitalidad de siempre, y la posibilidad de compartir la charla, y gracias a todos por venir desafiando al virus. Y gracias a los que nos oyen a través de la red también. Vosotros sabéis todos que Kropotkin desarrolló una labor amplia como científico, principalmente en geografía, geología y biología. Entonces, nuestro objetivo hoy es aproximarnos un poco a estas aportaciones que hizo, y lo vamos a hacer al hilo de un recorrido por su biografía. Bueno, ya sabéis que Piotr Alexeyevich Kropotkin viene al mundo en Moscú en el año 1842, el 9 de diciembre, y viene al mundo en una familia rica y aristocrática. Para hacernos una idea de lo aristocrática que era, entre sus antepasados se contaban algunos de los primeros soberanos de Rusia, de la dinastía de los Rurik, ¿no? Entonces, en el palacio donde nace comienza su instrucción con ayos y tutores. Hablábamos de su nacimiento en Moscú en el año 1842, de su infancia un poco, del palacio donde nace, pues educado con ayos y tutores, pero con 14 años es enviado al cuerpo de pajes de San Petersburgo. Era una institución de élite del ejército imperial ruso. Podríamos definirlo de una forma así un poco diciendo que era como el vivero donde se criaban los generales del ejército imperial ruso, de los más altos dignatarios. Era un sitio de élite. Y sin embargo, hay que reconocer que la formación que va a recibir en esta academia militar va a ser de una gran calidad en campos diversos, por ejemplo, en matemáticas, física, ciencias naturales, topografía. Concluye los estudios en el año 1862, y se ve la tesitura de tener que elegir un destino. En ese momento, su ilusión hubiera sido ir a la universidad, es decir, proseguir con unos estudios universitarios, pero su padre se oponía frontalmente y él no quería, en aquel momento muy joven, romper con su familia, ¿no? Entonces opta por algo intermedio, que es elegir un destino lejos en Siberia. Este Kropotkin ya es nuestro Kropotkin, está asqueado de la corte, de la capital, de esa vida cortesana, y entonces piensa que yendo a Siberia, que en aquel momento, si en los Estados Unidos en aquellos años existía un Far West, el lejano oeste, pues en Rusia existía un Far East, que era Siberia, ¿no? Entonces, yendo allí, él piensa que podría, bueno, pues observar la naturaleza, continuar con sus estudios científicos y acometer incluso planes de reforma social, que ya empezaba él de alguna forma a sentirse llamado a eso, en una situación mucho mejor, claro, que en la corte y en la capital del imperio, ¿no? De esa forma, lo tenemos en el año 1862 en Siberia, y tiene la suerte de que va destinado como ayudante del gobernador de la provincia de Transbaikalia, que era un personaje muy interesante, un general, Kukel, de apellido, era lituano, muy joven, bastante liberal. Cuando se conocen, una de las sorpresas de Kropotkin es que lo recibe en su casa y le pasa una habitación y tenía allí encuadernadas todas las obras de Alexander Herzen, ¿no? El exiliado, el revolucionario ruso. Entonces, bueno, hubo una muy buena sintonía entre los dos. Kukel encomienda a Kropotkin algunos de sus proyectos. Por ejemplo, en un principio él va a trabajar en una reforma del sistema penitenciario, en una reforma de las cárceles de esa provincia, y también el régimen de los deportados. Lo toma con mucha ilusión, también con un plan que tenía Kukel de reformar el gobierno municipal en un sentido más democrático, es decir, a hacer una especie de autogobierno en los municipios. Era un hombre realmente muy liberal. Esfuerzos entonces de reformistas en esta primera época, informes que se mandan a la corte, no les hacen ningún caso. Y ya, bueno, al final la situación, además Kukel es enviado a otro destino y Kropotkin opta en ese momento sobre todo por concentrarse, ya había hecho ya algunos viajes, conocía la región, pero en una serie de expediciones en las que va a recorrer Transbaikalia, va a penetrar en Manchuria y va a navegar por el gran río Amur y por todos sus afluentes, ¿no? Va a recorrer todo el territorio. Y tenemos que pensar que estos viajes no eran viajes turísticos, evidentemente, eran viajes de estudio en los que va a ir tomando nota cuidadosa de todo lo que encuentra a su paso, de aspectos como la orografía. En aquel momento no se sabía bien la distribución de los sistemas montañosos en Siberia, pues él va a tomar muchos datos en este sentido, flora, fauna, costumbres de todos los habitantes, va a recopilar una cantidad enorme de información en esos durante ese tiempo. Pero bueno, esta historia de todas formas va a quedar interrumpida de una forma bastante abrupta. Si él llega en el año 1862, ya en el año 1866 ocurre algo que va a poner fin a la estancia de Kropotkin en Siberia. En la región, en esa zona cerca del Baikal, en ese momento había una gran cantidad de polacos que habían sido deportados después de la revuelta que había habido en el año 1863, revuelta en la que recordemos que participó Bakunin. Después de esta revuelta habían sido deportados allí y en el año 1866, en el verano, hacen un intento de escapar. Son descubiertos, son reprimidos ferozmente y aunque ni Piotr Kropotkin ni su hermano Alexander, que en ese momento estaba con él allí, también era militar, participan en la revuelta, pero quedan tan asqueados que toman la decisión de abandonar el ejército, dejan el ejército. Entonces, de esa forma, en 1867, a primeros de año, nuestro Kropotkin regresa a la capital, a San Petersburgo. Ha abandonado el ejército, va a seguir con un servicio civil hasta el año 1872, pero se va a dedicar sobre todo a hacer una carrera científica, que es para lo que se siente el llamado. Estudia matemáticas intensamente, que piensa que va a ser un elemento muy importante para su formación, y comienza una colaboración muy estrecha, que ya en Siberia había tenido algunos contactos con la Sociedad Geográfica Rusa. De esta forma, por ejemplo, hay un elemento importante. En el año 1870, los rusos organizan, era un momento en que se estaba poniendo bastante de moda el asunto de las exploraciones polares. Entonces había una competencia entre los imperios a ver quién llegaba primero al Polo Norte, pero había regiones ahí que estaban por descubrir todavía, claro. Entonces, la Sociedad Geográfica Rusa organiza este año una expedición. Kropotkin es nombrado jefe científico y elabora un informe muy detallado para esta expedición. Como pasaban las cosas muchas veces en aquel momento en Rusia, pues al final no hubo dinero, la expedición no se hizo, pero el informe contiene algunos datos muy importantes, porque Kropotkin analiza en detalle las corrientes marinas en las proximidades de la isla de Nueva Zembla, que sabéis que está en el norte de Siberia, y estudia también la distribución del hielo y llega a la conclusión de que en las proximidades de esta isla tiene que haber hacia el norte algún territorio que sería uno de los objetivos de la expedición, pues descubrirlo. Evidentemente la expedición no se pudo realizar, quedó el agua de borrajas completamente, pero 3 años después una expedición austrohúngara recorre esa región y encuentra realmente un archipiélago. Ahí tenemos un mapa del Ártico, tenemos la costa norte de Siberia, aquí está Escandinavia, ¿no?, la península de Kola, la isla de Nueva Zembla, a la que me refería, y al norte de Nueva Zembla está este territorio que se descubre en el año 1873. Claro, los austriacos le ponen el nombre Tierra de Francisco José, no se refieren a Haydn precisamente. Este Francisco José es el emperador, el responsable genocida de la Primera Guerra Mundial. Estas islas, bueno, tenemos arriba un mapa más detallado. Es un archipiélago de casi 2.000 islas e islotes de origen volcánico y con unos paisajes maravillosos, como este que tenemos aquí. Entonces, cuando en la Rusia soviética Sergei Anísimov, un geógrafo, recopila y comenta las obras geográficas de Kropotkin, queda tan entusiasmado de la capacidad profética de Kropotkin para predecir que allí existía un territorio que hace la propuesta de que sea denominado Tierra de Kropotkin. No se le hizo caso, pero la verdad es que hay que adherirse a la posibilidad de que una cosa tan maravillosa sea denominada, lleve el nombre de una persona también tan maravillosa, ¿no? Bueno, entonces, este año 1870 tenemos la expedición polar abortada, y el año siguiente, en la misma Sociedad Geográfica Rusa encomienda una labor importante a Kropotkin, el estudio del glaciarismo. Dice, vas a ir a Escandinavia a estudiar un poco los indicios que hay ahí de una actividad glacial. Entonces, Kropotkin viaja hasta Uppsala, luego hace estudios de campo por Suecia y sobre todo por Finlandia, es donde se concentra más y estudia intensamente el glaciarismo. Sobre esto vamos a volver luego, vamos a completar un poco esta época histórica y vamos luego sobre las aportaciones científicas de estos estudios sobre el glaciarismo. Porque 1872, el año siguiente, se plantea otro viaje muy interesante. Él tiene una carrera de científico que está desarrollando, pero tiene sus inquietudes. Él mira con un interés enorme el movimiento obrero que se está desarrollando en Europa Occidental. Entonces, este año es una buena ocasión para viajar a primeros de año, en el mes de febrero, emprender el viaje y entrar en contacto con esta internacional de los obreros en Europa Occidental. Va a Suiza, primero está en Ginebra, entra en contacto con algunos miembros seguidores de Carlos Marx, de la Internacional, no se declara muy partidario, ve unas tendencias un poco autoritarias que no le gustan, pero luego se produce la experiencia maravillosa cuando llega al Jura suizo. Allí sí que con los miembros bakuninistas de la Internacional conoce a James Guillaume, a Bakunin, que seguramente andaba por ahí, pero tampoco no tuvo ocasión de, no se conocieron personalmente, pero realmente su experiencia, sobre todo con las comunas de relojeros que funcionaban en el Jura suizo, significó para él su conversión, así lo confesó luego, su conversión al... Perdón un momento. Sí. Tenemos una cosa un poco complicada con problemas técnicos, pero es que la gente que lo está viendo no se está moviendo las diapositivas, entonces están diciéndonos que es un poco rollo. Ya me parecía a mí raro porque está funcionando ahí, es decir, lo que sale ahí no es lo que están viendo ellos. Eso es. Entonces vamos a hacer un nuevo intento. Disculpad la interrupción. Sí, nada. Ya me parecía a mí demasiado maravilloso que estaba funcionando sí, la al animación, final digo, estaba... Ajá. Vale, esto es como una doble pantalla, entonces. Lo que pasa es que entonces yo no lo veo. ¿Me puedes dejar eso para que lo...? No. Sí, lo veo aquí. Lo ves aquí, ¿vale? Ahora, no, perfecto, sí, no, es como era ya. Y entonces ahora esto lo están viendo ellos. Eso es. Sí, perfecto, sí. Vale. Esto es como yo estuviera en casa. Maravilloso. Es mejor que... Exacto, ¿vale? Perfecto. Gracias, Eva. Con esta pequeña interrupción seguimos con la... En el año 1872 estábamos el viaje, el Jura suizo. Ahí la experiencia con las comunas de relojeros para él significó su conversión al anarquismo. Vio realmente un sistema social con una potencia maravillosa, basado en una gestión democrática, horizontal. Aquella sociedad funcionaba perfectamente. Entonces regresa con una maleta cargada de propaganda y con la convicción ya de sentirse anarquista después de esta visita al Jura suizo. Su regreso a la capital comienza a colaborar, como nos contaba Braulio el otro día, con el Círculo Tchaikovsky, un grupo revolucionario que funcionaba allí. Decimos revolucionario y pensamos a lo mejor en los revolucionarios posteriores que ejecutaron al zar, ¿no? Estos todavía eran mucho más pacíficos, se harán mucho más terroristas y mucho más radicales cuando sean reprimidos ferozmente y vean que no hay vía, ¿no? Pero en este momento lo único que hacía este Círculo Tchaikovsky era cosas que podíamos considerar ahora, podríamos decir, light, ¿no? Repartir propaganda, sobre todo entre las masas campesinas, tratar un poco de elevar la conciencia de las gentes del pueblo ruso. Esto, sin embargo, que parece una cosa inocente realmente, pues lleva aparejada desde el año 1874 su detención. Entonces, aquí sí que se cierra un poco una etapa de su vida con su ingreso en la terrible prisión de Pedro y Pablo, ¿no? Entonces, ahora vamos a concentrarnos un poco en sus aportaciones científicas en este periodo, ¿de acuerdo? Hay dos campos de estudio principales. Trabaja, en primer lugar, sobre la geografía y la geología de Asia. Un asunto bastante importante. Sobre ello publica, por ejemplo, en el año 1873, el año posterior a su viaje a Europa, con la Sociedad Geográfica, un mapa y un artículo sobre esa cuestión, sobre el relieve de Asia. Y luego, ya cuando está en Inglaterra, en el año 1903, presenta un informe a la Sociedad Geográfica de Londres sobre estos mismos asuntos. Estos son los documentos, digamos, más importantes que tenemos, las publicaciones más importantes que hace sobre este primer tema. Pero lo que nos interesa sobre todo es qué aportaciones hay en estos documentos, en estos estudios científicos. Vale. El mapa de 1873. No he podido conseguir ese mapa. Pero este, de otro geógrafo ruso, de August Petermann, del año 1877, nos sirve bastante bien, porque este en realidad es un mapa etnográfico. Entonces es un mapa en el que esos colores es las distintos gentes que hay, pobladores originarios de Siberia que se encuentran en distintas regiones. Entonces la base topográfica es la de Kropotkin, en la región de Siberia Oriental. Es decir, en todo este sector de aquí, este es el mapa de Kropotkin, realmente, lo estamos viendo ahí. Entonces, decíamos, ¿qué aportaciones hace Kropotkin en este asunto? Bueno, para eso hay que saber qué es lo que se sabía previamente, qué conocimientos había sobre el relieve. Era muy mal conocido. Había muy pocos autores que se hubiesen referido a esta cuestión. Por ejemplo, Alexander von Humboldt, conocido sabio universal prusiano, trata esta cuestión y dice que en esta región las trazas dominantes de las cordilleras son norte-sur y este-oeste, que hay dos direcciones dominantes. Entonces, el mapa de Kropotkin, para empezar, cuestiona completamente esto, porque lo que vemos, sobre todo, son unos alineamientos montañosos en dirección, en esta zona aquí, en dirección nordeste-sureste. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, esto rompe completamente con el esquema. Datos muy detallados. Aquí Kropotkin está trabajando de una forma muy minuciosa, porque está observando el relieve en el campo directamente, y también está recopilando todas las informaciones que puede encontrar de viajeros que han recorrido la región y que han aportado datos. Hace un trabajo muy riguroso de recopilación de todo esto, y su conclusión es este mapa, que en este sentido es revolucionario. Por primera vez se está diciendo cuáles son las trazas de los sistemas montañosos en Siberia Oriental, que no, por lo que vemos, no se sabía, era muy mal conocido. Pero hay otra aportación importante. Aquí tenemos, en esta zona central, entre el río Yenisei y el río Lena, que está por aquí, entre estos dos ríos tenemos un elemento orográfico dominante de Siberia, que también era muy mal conocido, que es la meseta central siberiana. Pues es Kropotkin, también el primero que muestra en detalle las características de este rasgo dominante de la topografía de Siberia. Es una aportación también muy importante. Pero no es solamente eso, porque él decíamos que iba observando también la geología. No solo la geografía, sino también la geología. La edad de los materiales, que podía saberla mediante fósiles, y su naturaleza. Bueno, a este respecto, él indica algunos elementos que resultan novedosos y a la vez importantes en la historia de la geología de Siberia. Él dice que los materiales que afloran en la meseta central siberiana corresponden a un viejo continente, un continente arcaico de rocas muy antiguas, con rocas metamórficas, muy complicadas, ¿no?, de estudiar. y sin embargo las cordilleras con trazado nordeste-suroeste corresponden a materiales fundamentalmente sedimentarios depositados en el fondo del mar que emergen en pulsos orogénicos sucesivos y van agregándose al viejo continente de la meseta central. ¿De acuerdo? Entonces, estas son ideas que, claro, hoy día la tectónica de placas nos permite decir cosas, pero si miramos un mapa actual, este es un mapa sacado de ahora mismo, de lo que se sabe de la geología de Siberia, y vemos algunos elementos de Kropotkin perfectamente representados. Su viejo continente de la meseta central es lo que ahora se llama el cratón siberiano, y los sistemas, estos cordilleras que aparecen en este sector y que se habrían agregado en pulsos orogénicos sucesivos, pues es lo que ahora se llama el cinturón de pliegues y calvamientos de Verkhoyansk-Kolymá, que está en esa región, en toda esa región por aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que está reconociendo algunos elementos fundamentales de la geología de Siberia en estos trabajos. Aportaciones muy notables. Su segundo campo de estudio es el glaciarismo en Europa. Porque sabemos que fue enviado en el año 1871 a estudiar aquello en detalle. Sobre esto publica, da una conferencia en la Sociedad Geográfica Rusa en marzo de 1874, justo antes de su detención. Una de las últimas cosas que hizo en San Petersburgo es estar esta conferencia. Y una vez ya que entra en prisión, no dejaba de ser un príncipe, le dejaron que trabajase en su celda ahí en Pedro y Pablo, podía tener material para escribir, podía consultar libros, y completa en el año 1876, que es el año de su fuga, completa el primer volumen, son volúmenes muy extensos, el primer volumen de su tratado sobre glaciarismo. El segundo, claro, él se escapa, desaparece, queda en poder de su hermano y no se pudo publicar. Esto es bastante sorprendente, según se indican distintas fuentes, hasta el año 1998. Quedó totalmente en el aire, pero bueno, son volúmenes con una información, claro, son tan voluminosos que también es difícil publicarlos, ¿no? Porque, contienen muchísima información de base, ¿no? De datos básicos, ¿no? Que bueno, pues hacen un poco difíciles de digerir, ¿no? Digamos. ¿Cuáles son las aportaciones de estos trabajos? Bueno, todavía hay otro más, porque cuando está en Inglaterra también, en 1904, publica para la Sociedad Geográfica de Londres su famoso artículo sobre la desecación de Eurasia, que vamos a volver, es un tema de lo más revolucionario que hizo Kropotkin en ciencia, esta teoría. Bueno, estas son sus publicaciones más importantes. ¿Qué aportaciones hay respecto a lo que se conocía antes en estos trabajos? Bueno, la primera es una cuestión realmente revolucionaria. Es decir, en esta época, estamos hablando del año 1876, no sé qué, en esta época, pues sí, Louis Agassiz había descrito en los Alpes el glaciarismo, había unas ideas de que había habido glaciaciones importantes en el pasado, pero es que lo que dice Kropotkin, nada menos, es que los casquetes glaciares, durante la última glaciación, llegaron hasta 50 grados de latitud. Es decir, llegaron. Este es el mapa que se acepta actualmente de la extensión del hielo durante la última glaciación. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que Kropotkin está acertando de pleno, está diciendo que había un enorme casquete glacial. Cuando él dice esto en su conferencia, justo cuando lo iban a detener, la gente se quedaba maravillada. Dice, pero bueno, ¿pero estás seguro de lo que dices? Era una revolución hablar de esta extensión del casquete glacial. Pero lo está diciendo además, esto es muy importante, porque tiene un montón de información que ha acumulado al respecto. Ha estudiado los depósitos glaciales de Finlandia, ha recopilado toda la información sobre los de otras regiones y también las estrías glaciales. Es decir, que está estudiando la sedimentología glaciar de todo relacionado con todo ese casquete y estructuras como, por ejemplo, las estrías glaciales. Aquí tenemos un dibujo que él mismo hace en estos volúmenes de las estrías, que aparecen, las vemos aquí en las proximidades de Helsinki, ¿no? Entonces, es muy interesante que está lanzando una idea revolucionaria, la glaciación tuvo esta extensión, fíjense ustedes, tengo todos estos datos, todos estos depósitos, todas estas estrías, y además hace un estudio mecánico de por qué se forman las estrías, que era una cuestión en aquel momento mal conocida. Y él, algunos consideran que esta es una de las aportaciones científicas más importantes que hizo Kropotkin en toda su vida, porque interpreta que las estrías se forman por el movimiento del hielo, pero claro, ¿por qué se mueve el hielo? Bueno, el hielo se está comportando como un fluido viscoso que se mueve empujado por su propio peso. Esta era una idea en aquel momento que tampoco resultaba bastante revolucionaria. Entonces, está introduciendo muchos elementos importantes en una discusión científica con datos sólidos y con análisis también mecánicos muy sólidos. Pero, claro, ya lo que se sale un poco de toda esta etapa de su trabajo es la teoría de la desecación de Eurasia. Porque él, con todas las observaciones que tiene, saca una conclusión ya que es extraordinaria, ¿no? Dice, si hay una recopilación muy buena de estas ideas en este libro de Mike Davis que acaba de sacar, El desierto que viene, está publicado por Virus, lo tenéis por ahí. Recoge muy bien las ideas que yo voy a tratar de un poco desglosar. ¿Cuáles son? ¿En qué consiste esta famosa teoría de la desecación de Eurasia, que él luego otra vez va a volver sobre ella cuando está en Inglaterra y va a ser discutida? Eso lo encontráis en el libro de Mike Davis. Va a producir una cierta conmoción en el mundo intelectual. ¿En qué consiste esta teoría tan revolucionaria con este nombre tan pintoresco, la desecación de Eurasia? Bueno, pues es lo que dice. A partir, otra vez, no está inventando nada, con observaciones que él realiza. ¿Qué es lo que ve él? Él ve, por ejemplo, en Siberia, poblamientos prehistóricos de cazadores con restos de animales en una región desértica. Esto ha sufrido un proceso de desertización. Hoy día se diferencia en geomorfología dos conceptos: desertificación, desertización. Desertización es la formación de un desierto por causas naturales. Desertificación, hay un fácil de ahí por medio, es cuando lo hace el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, lo que él está hablando es un proceso de desertización, ¿verdad? Un proceso natural. Un cambio climático natural que ha hecho que regiones enormes, es lo que observa en toda Asia Central. En Asia Central hay restos de ciudades, de culturas, de cosas. Pero si esto es un desierto, ¿qué cultivaba esta gente? Pero en zonas muy amplias. Entonces, él llega a la conclusión, con estos datos, es decir, no se está inventando nada, con estos datos establece su teoría de la desecación de Eurasia. Él dice, señores, es que tras la glaciación, con la retirada de esa masa de hielo, hay un cambio progresivo del clima que hace que la vegetación dominante en un principio sea de marismas, pero progresivamente vaya disminuyendo la humedad y pasemos a praderas y acabemos con desiertos. Es un cambio progresivo, una desertización natural. Es la primera vez que esto lo analiza muy bien Mike Davis, que se está proponiendo algo de este tipo. Hay una gran cantidad de datos en ese momento que decían, no, desertificación. Eso lo habían dicho ya los clásicos griegos. Había una ciudad ahí que Teofrasto dice, estos cultivaron demasiado, entonces el ser humano explotó demasiado la tierra y se convirtió en un desierto. Eso ya se sabía. La isla de Malta, por ejemplo, es otro ejemplo. En la isla de Malta había bosques mediterráneos y ahora es un desierto en gran parte. ¿Por qué? La sobreexplotación del suelo. Eso se sabía. Pero el elemento que introduce Kropotkin es, puede haber un cambio climático natural y progresivo y además a gran escala. Es una idea de una potencia enorme, ¿no? Es decir, está por primera vez introduciendo una concepción dinámica en la evolución del clima a la escala de la historia humana, porque el clima, bueno, todo el mundo sabe que en el pasado pudo haber grandes glaciaciones en determinadas épocas, de hace millones de años. No, a la escala de la historia humana puede haber una variación progresiva del clima. Esto resultaba en ese momento muy revolucionario. Lo explica muy bien en el libro Mike Davis. ¿Tiene visos de realidad esto o se está columpiando Kropotkin aquí? No, esto se entiende hoy perfectamente, se estudia en los primeros cursos de la facultad, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que existen los ciclos de Milankovic, ¿no? Milankovic, matemático serbio, años 20, lanza sus teorías, hace un análisis. ¿Qué es lo que él dice? Tenemos la Tierra. La Tierra gira con unos parámetros orbitales determinados, ¿no? Esos parámetros van variando. Al variar esos parámetros, varía la insolación. Con esa variación de la insolación, varía el clima. ¿Qué es lo que se deduce de eso? Pues cosas tan extraordinarias como que el norte de África, cada 10.000 años, se transforma en un vergel, podríamos decir, en una zona con una cantidad enorme de vegetación. Esto es un hecho, esto se sabe que fue así. Hay restos de poblamientos prehistóricos de señores por ahí que cazaban elefantes y que cazaban jirafas en medio del desierto. Esto es totalmente cierto, pero es que no es solo que es un hecho, es que se entiende, porque estos son los ciclos de Milankovic. Cada 20.000 años esos cambios de la Tierra producen que en un momento determinado hay un calentamiento en el océano, se activan los monzones del Atlántico, entran las lluvias y tenemos vegetación en el Sahara. Luego se acaban los monzones, tenemos un desierto, ciclos de 20.000 años. Entonces, esta idea tan moderna, tan revolucionaria, la está esbozando Piotr Kropotkin en aquella época. Es algo realmente con un mérito extraordinario. Bien, entonces la cosa queda clara, ¿no? Estamos ante una persona con una cabeza extraordinaria. Es decir, un científico absolutamente de élite, ¿no? ¿Por qué? Por su observación minuciosa, su recopilación de los datos de todos los otros observadores, que le hace crear un cuerpo de datos que luego interpreta con un rigor extraordinario, porque maneja muy bien también las matemáticas y la física. Es una cabeza realmente asombrosa. La carrera de Kropotkin, bueno, además con la cuna que él tenía, con relaciones personales con el zar, ¿no? que había sido su paje de honor tenía todas las condiciones para convertirse en un sabio ruso muy valorado y tener una vida muy brillante y toda esta carrera, lo más sorprendente entonces es cómo queda abortada, ¿no? ¿Y por qué queda abortada? ¿No? Es decir, ¿por qué se acabó? ¿No? Es decir, no. Este señor nos explica él. Esto además lleva unas aparejadas, unos cargos, ¿no? Porque en 1871 es propuesto secretario de la Sociedad Geográfica Rusa. Y en el 1874, justo antes de tenerlo, le proponen presidente de la sección de geografía física de la Sociedad Geográfica Rusa. Es decir, que era una carrera muy brillante, pero como decía, esta carrera queda abortada. Es decir, no. ¿Por qué? Y nos lo explica él mismo en sus las memorias de un revolucionario. Podemos extractar una frase que nos da perfectamente la clave de por qué esa carrera no se llevó, esa carrera tan brillante no se llevó a realizar. Dice: ¿qué derecho tenía yo a estos elevados placeres cuando todo a mi alrededor era pobreza y lucha por un triste pedazo de pan? Es decir, es el compromiso ético, aquí vemos un poco la ética, ¿no?, de un revolucionario que le lleva, ¿a dónde le lleva? Pues le lleva a la prisión de Pedro y Pablo, ¿no? Entonces, cuando podía estar ya en las alturas académicas, disfrutando de todos los... Pues está en una celda en la fortaleza de Pedro y Pablo. Como nos contaba Abraham el otro día, pues consigue que lo lleven a un hospital, ¿no?, cuando estaba enfermo, y entonces ahí se elabora un plan rocambolesco de para la fuga y consigue escapar, ¿no? Ahí se va a producir entonces una ruptura importante en su vida, ¿no? Una etapa rusa con epílogo Pedro y Pablo. 1876 llega a Europa Occidental un personaje distinto, es una ruptura, ¿no? Entonces, este año tenemos que tener en cuenta también que es el año de la muerte de Bakunin, en verla. Entonces es, parece como que se da en el testigo, ¿no? Oye, que me muero, entonces coge tú el testigo y se dice, vale, pues yo me escapo y voy para allá para que el anarquismo no pueda decirse que está un año sin una cabeza bien amueblada para dirigirlo. Bueno, había otras cabezas, estoy hablando un poco de una forma... Pero este año es muy, muy importante, ¿no? Porque es cuando Kropotkin llega a Europa Occidental y en un primer momento pues va a cambiar continuamente de domicilio. Lo tenemos en Edimburgo, luego en Londres, Francia, Suiza, Bélgica. Incluso en el año 1878 viene a España. Se queda maravillado de ver por primera vez un movimiento anarquista de masas en Barcelona. Y dice, joder, pues si vuelve dentro de 50 años, ya qué hubiera dicho, ¿no? Pero bueno, se mueve continuamente y, claro, 1881 es un año clave, claro, es el año de la ejecución de Alejandro II. Y eso desencadena una represión brutal del anarquismo, pero no solamente en el Imperio Ruso, sino en Europa Occidental, porque los tentáculos de la autocracia llegaban a todas partes, ¿no? Entonces, eso va a ocasionar que ese mismo año, en 1881, a Kropotkin lo expulsan de Suiza y al poco de llegar a Francia, pues allí lo detienen. Y bueno, hay una campaña internacional terrible con todos firmando, Víctor Hugo pidiendo, porque aquí era una locura, y eran solamente los tentáculos de la autocracia, ¿no? Que lo mantienen hasta el año 1886 encarcelado. Decíamos que lo teníamos encarcelado el pobre en 4 años en Francia, en estas circunstancias realmente terribles, y en el año 1886, por fin es liberado, se instala en Inglaterra y aquí sí que va a seguir casi, bueno, más de 30 años sin prácticamente con pocos viajes. Realiza un par de viajes a Norteamérica en 1897 y en 1901, pero viaja mucho menos que en la otra época. Bueno, lo que tenemos que pensar, tenemos aquí dos imágenes. Son dos personajes que de alguna forma hay que pensar que son distintos, son como dos Kropotkin. El primer Kropotkin es un de todos estos años, hasta 1866, hasta su instalación en Inglaterra, este primer Kropotkin es un agitador, es una persona pendiente, implicada en todas las huelgas, los conflictos de la clase obrera, con sus revistas, La Vanguard primero y luego La Revolté, lanzando continuamente cosillas. Es el hombre que está liderando un poco el movimiento de las masas obreras. Era un poco eso. Y lo vemos un poco, la cara es un poco el escozo del alma. Es un agitador, es un revolucionario muy implicado en las luchas. Este es un personaje distinto. Bueno, la enfermedad, ¿no? La cárcel lo ha dejado en unas condiciones bastante, bueno, delicadas de salud. Y es también la sensación un poco ya de que su misión es otra. Tal vez es una persona mayor y si aquel era el agitador, este es el sabio. Es decir, este va a concentrar todos sus esfuerzos en un objetivo que es dotar de una base robusta, sólida, fuerte al anarquismo. Por eso esta es la época de sus grandes libros más conocidos, pues en 1892 empieza con La conquista del pan, 1899 Campos, fábricas y talleres, 1902 que vamos a ver La ayuda mutua. Es un corpus teórico en realidad en el que él va creando su idea de lo que puede ser el anarquismo. Por eso es importante, yo creo, resaltar este punto de inflexión de este año y la diferencia entre los dos personajes, ¿no? Entre el agitador y el sabio, ¿no? En 1917, claro, hay la Revolución de Febrero, ¿no? Y es, vuelve a su tierra con una ilusión enorme y, bueno, la historia de sus últimos años es muy triste. Nos la contaba el otro día Jordi Maiz y, bueno, es una historia de frustración y de tristeza, ¿no? Cuando le visita Ángel Pestaña en 1920, ¿no? No quiere hablar mucho tampoco, es una situación muy complicada, pero le dice una frase, dice, si escribe usted un libro sobre esto, yo le doy el título, ¿cómo no se debe hacer una revolución? ¿No? Era un poco su resumen de lo que estaba viviendo en la Rusia bolchevique, ¿no? Así el 8 de febrero fallece Dimitrov y bueno, un poco todas estas circunstancias finales nos las contaba el otro día Jordi Pais. Entonces, bueno, vamos a concentrar. Oye. Así. Vamos a concentrarnos entonces en su obra científica, en su contribución más importante en este sentido de estos años. Porque es nuestro objetivo hoy, ¿no? Es el apoyo mutuo, está tapado arriba, ¿no? El apoyo mutuo, un factor de la evolución. Es un libro del año 1902 en el que él lo que va a presentar sobre todo es su visión de la evolución, de la teoría evolucionista de Darwin. Va a dar un poco una interpretación personal. En el año 1859 Darwin había publicado su gran obra sobre el origen de las especies por medio de selección natural y Kropotkin la lee enseguida. Él es un cadete en el cuerpo de pajes, tiene 16 años y se declara entusiasmado, ¿no? por una obra que por fin supera las ideas de la creacionistas, ¿no? que estaban más en boga a través de la religión, y arroja una luz racional por primera vez sobre la historia de la vida y sobre el origen del hombre, ¿no? Entonces su entusiasmo es enorme y de hecho cuando Darwin fallece en 1862 la Revolté le dedica un obituario que se encuentra en la web, si queréis podéis leerlo, extraordinario, de afecto a la persona y a la teoría, ¿no? Sin embargo, hay que decir que años después del fallecimiento de Darwin, uno de sus discípulos más destacados, Thomas Henry Huxley, comienza a publicar una serie de artículos y a impartir conferencias con una idea que no va a ser nada partidario Kropotkin. Dice Huxley que la naturaleza, interpretando un poco a su manera las teorías de Darwin, que la naturaleza es simplemente una jungla inmoral en la que domina una lucha de todos contra todos sin ningún resquicio de moral ni de ética por ninguna parte. Solamente es una lucha en la que sobreviven los más aptos. Entonces, claro, Kropotkin en estos momentos su gran preocupación es dotar de una base ética al anarquismo. Para él es un casus belli que alguien esté diciendo esto. Entonces tiene que contraatacar, se ve en la obligación de contraatacar. Y lo hace en una serie de artículos, entre 1890 y 1896, van apareciendo en una revista inglesa muy prestigiosa, The 19th Century. Y luego estos artículos son recopilados en 1902 en un libro que lleva por título, lo escribe en inglés, Mutual Aid, a Factor of Evolution. El libro se suele traducir el apoyo mutuo, un factor de la evolución. Y podemos preguntarnos, ¿qué pretende Kropotkin con este libro? Bien, contra todos los que están defendiendo, como el caso de Huxley, que la naturaleza es una jungla inmoral donde no hay, solo hay una lucha, y contra los que están aplicando incluso esas ideas también a la sociedad, el darwinismo social, Spencer en esos momentos, ¿no? Dice, contra todos esos, él va a reivindicar que en la naturaleza y en la sociedad también existe existen evidencias de un poderoso instinto solidario, tanto en una como en otra, en la naturaleza y en la sociedad, que es fundamental para el éxito evolutivo de las especies y para el progreso de las sociedades. Es decir, esa va a ser su idea. ¿Y cómo va a hacerlo? Bueno, pues va a hacer una recopilación exhaustiva, ya sabemos cómo trabaja este hombre, de todos los datos disponibles. Sus observaciones en Siberia, por ejemplo, sus observaciones en otros lugares, y lo que lee, claro, él vive en Londres, tiene algunas de las mejores bibliotecas de Europa a su disposición. Pues ahí está todo el santo día en la biblioteca del Museo Británico recopilando y obteniendo información en ese sentido, de hacer un auténtico muestreo de argumentos de esa solidaridad en todos los niveles de la existencia. Entonces, la introducción hay un aspecto importante, porque es que él tiene que reconocer quién antes ha dicho cosas parecidas. Y aquí tiene que mencionar, evidentemente, a un zoólogo, de origen prusiano, pero instalado en Petersburgo muy pronto, llegó a ser rector de la Universidad de San Petersburgo. Entonces, este hombre, Carl Kessler, en el año 1879 imparte una conferencia en la que, además, incluso el título yo creo que era el apoyo mutuo también. Es decir, él defiende que en las especies, él era un especialista muy reputado en peces y en aves, era un zoólogo muy importante. Y él dice que en las especies, en sus relaciones de la especie con el entorno, con los depredadores, predomina la competencia y la lucha, pero que dentro de las especies son muy robustos los sentimientos de solidaridad. Esta era la idea. Entonces, Kropotkin lee esto cuando está en la cárcel en Francia y queda entusiasmado. Dice, esto es exactamente lo que yo he visto en Siberia, esto es lo que hay que... ¿Qué pasa? Que Kessler fallece en 1881. No puede culminar su obra y realizar todo este trabajo. Y eso es entonces lo que se propone Kropotkin con este libro, reconociendo su deuda con Kessler, evidentemente. Entonces, los capítulos 1 y 2 están dedicados a los animales, la solidaridad entre los animales. Invertebrados, bueno, evidentemente tenemos todos los ejemplos magníficos de los insectos sociales, pero también de otros grupos de, por ejemplo, escarabajos, cita ejemplos, y hay un ejemplo muy curioso de un cangrejo, el Limulus. Está la foto escondida debajo y no, como no tenemos la animación, no se puede. Es uno de estos cangrejos que tienen un caparazón enorme. Entonces, es una observación que él hizo en el acuario de Bristol. En el acuario de Bristol, en una visita, él vio que uno de estos cangrejos, el pobre, por algún percance que había sufrido, quedó con las patas para arriba. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando ve que un montón de congéneres acuden a intentar, y no les costaba mucho, y estuvieron ahí horas trabajando e intentar darle la vuelta? Era un ejemplo precioso de solidaridad entre miembros de una especie. De todas formas, las aves son las que dan los mejores ejemplos de caza en equipo, por ejemplo, de las rapaces. Todo eso lo describe minuciosamente en el libro, ejemplos de los pelícanos, por ejemplo, que pescan también en grupo. Las migraciones, por ejemplo, dan, se muestran algunas visiones maravillosas de cómo un trabajo tan extraordinario solo se puede realizar con ayuda mutua, con la colaboración y con relevos. Además, es una cosa ultra sofisticada, que es lo que permite, el apoyo mutuo es lo que permite la vida de la especie, su éxito evolutivo y su supervivencia, ¿no? En los mamíferos, hay, en las aves también hay ejemplos muy curiosos de aves pequeñas, pero que sin embargo actúan en grandes grupos y ponen en fuga a enemigos poderosísimos, ¿no? Entonces es el poder de la solidaridad y de la unión. Hay unas discusiones interesantes, un asunto que preocupa mucho a Kropotkin, claro, que es el asunto de la superpoblación. Podríamos decir que lo que hay es una competencia, una lucha entre Piotr Kropotkin y el reverendo Thomas Malthus. ¿Por qué? Porque Thomas Malthus dice que las poblaciones de las especies tienden a crecer con su famosa ley exponencialmente en una progresión geométrica. ¿Eso a qué nos lleva? A la superpoblación. ¿Qué significa superpoblación? Competencia entre los miembros de una especie. Eso es la bestia negra de Kropotkin. Entonces, él tiene que analizar ese tema con mucho cuidado y dice, no, yo no he observado ni en Siberia, ni he observado en muchas lecturas que sea frecuente la superpoblación. ¿Por qué? Entonces hace una enumeración. Por ejemplo, presión de los depredadores, enfermedades, un ambiente, por ejemplo, en Siberia, con un ambiente tan hostil como el que hay allí, no se alcanzan condiciones de superpoblación. Pero este es un tema clave sobre el que él va a volver luego, porque es la superpoblación un poco lo que activa la dinámica de competencia del darwinismo. Y eso es lo que él tiene que reunir. Entonces, como conclusión hay que decir que en los animales, en todos los casos lo que garantiza lo que mejor contribuye al éxito evolutivo, a la supervivencia de una especie, no es la lucha entre los individuos que la forman, sino que es que sean capaces de desarrollar estrategias de colaboración y de apoyo mutuo. Es algo realmente... Entonces, ya el capítulo 3, entramos en las sociedades humanas, los primitivos, claro, en el capítulo 3. Aquí tiene los datos de la etnografía, los datos de los prehistoriadores. La unidad básica en esos estadios no es la familia, es la tribu, en eso están todos de acuerdo. Entonces, recopila ejemplos en todos los continentes y llega a la conclusión de que lo que domina en todos ellos es la solidaridad entre los miembros de la tribu. Hay instintos muy fuertes de unión y de ayuda. Eso lo observa y lo describe con un montón de ejemplos, ya digo, por todos los continentes. En muchos casos lo que se ve en estos pueblos es un comunismo primitivo. Por ejemplo, cita una frase de los papúes que es realmente extraordinaria. Dicen los papúes, la tierra pertenece a todos y los frutos pertenecen al que los cultiva. Y es una definición del anarquismo colectivista maravillosa. A cada uno según su trabajo. Es decir, en estos el comunismo, digamos, está implícito y esto es la masa, si miramos en tiempo, es la mayor parte de la historia de la humanidad. Pero luego, claro, empieza la historia, ¿no? Empieza la historia con sus ciudades, sus imperios, guerras para la supremacía y ahí todos estos instintos quedan arrinconados. Pero sobreviven en una institución que él estudia y que sigue rastreando por todas partes, que es la comuna aldeana, una asociación de familias que proceden de un tronco común y cultivan en común también una cierta tierra, y ve cómo esta institución heredera de la tribu y de sus instintos de colaboración sobrevive por todas partes en todas las condiciones hasta el presente. Bueno, luego los capítulos 5 y 6 están dedicados a la Edad Media, ahí es ya la competencia de la ciudad con el Estado, ¿no? Pero él sigue observando en la ciudad unos elementos importantes de solidaridad que heredan la comuna aldeana, que heredan la tribu, que son los gremios, hermandades, guildas, toda esta panoplia de instituciones que siguen representando la capacidad de los seres humanos para colaborar, para unirse y luchar contra condiciones hostiles, ¿no? Ya en los capítulos 7 y 8 estamos en la sociedad moderna, el capitalismo. Sin embargo, él sigue rastreando la pervivencia de la comuna aldeana y aparecen además unos elementos nuevos, que es la lucha, la organización de la ayuda mutua y de los instintos de solidaridad para combatir el monstruo, para combatir el capitalismo, que son asociaciones que él... En estos sindicatos lo que le maravilla sobre todo es la capacidad de resistencia y de regeneración, porque dice, la represión que sufren es brutal, ¿no? Cita casos continuamente, ejemplos, pero hay una resistencia, siempre se regenera. Es el triunfo de los instintos solidarios contra todas las dificultades que se les van imponiendo, ¿no? La conclusión entonces es evidente, existe un instinto solidario todos a través de las especies animales, en la historia, en todas sus etapas, y parece algo, un elemento que está implícito, es algo como consustancial a la vida, ¿no? Y solamente ese instinto es el que vemos que garantiza el éxito evolutivo, la supervivencia de las especies en su competencia con el entorno, en su competencia con las otras, y el progreso también en la sociedad. Entonces, es un libro extraordinario. A veces se ha considerado que El apoyo mutuo es el libro, no recuerdo quién es el que lo dijo, pero ahí dice, es el libro más grande que ha producido la humanidad. Y hay una, tal vez un argumento mejor, porque es un libro que hace una recopilación y un análisis tan exhaustivo de lo que es nuestro pasado a nivel biológico, a nivel histórico, ¿no? Y utiliza toda esa información para construir en unas circunstancias tan terribles como las que tenemos, para hacer una predicción un poco de futuro, para decir, no, es que con todo ese pasado tenemos un camino por delante, ¿no? Entonces, es un libro realmente extraordinario, lo cual justifica que esté traducido a todos los idiomas, que se reedite continuamente. Pues aquí tenéis la última edición en castellano. Bueno, es posible que haya salido otra todavía después, ¿no? De la de Pepitas de Calabaza, ¿no? Es un libro extraordinario. Bueno, como aportaciones posteriores en esta misma línea, él hasta su muerte sigue preocupado con estos temas, ¿no? Entonces, en la década de 1910 entra en un camino un poco dudoso, porque con esta vieja lucha que tenía con Malthus, encuentra una salida que probablemente no es muy, es decir, no lleva a grandes resultados, que es suponer que hay un cierto, hay elementos del lamarquismo implícitos, ¿sabéis? El lamarquismo, herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Hay una herencia, hay una combinación de darwinismo con elementos de lamarquismo para conseguir, pues eso, como siempre, que podamos hacer evolucionar las especies sin llegar a la superpoblación, ¿no? Sin llegar a la competencia. Y luego, claro, su obra final, él sigue hasta el último momento trabajando en estos asuntos, ¿no? Su ética es un proyecto extraordinariamente ambicioso, se publicó póstumamente en 1924. Él proyectaba dos volúmenes, uno primero para analizar un poco lo que es el origen y el desarrollo y la evolución de las ideas morales entre los seres humanos, y un segundo volumen ya con sus aportaciones más personales, con su propia visión, ¿no? El segundo solo dejó algunos esbozos y el primero tampoco lo dejó completo. Analiza muy las primeras ideas en las civilizaciones clásicas, entre los pensadores, por ejemplo, Kant, los monstruos pensadores de Occidente, pero no llega, por ejemplo, a la etapa final que él proyectaba, que hubiese sido, hubiese tenido que lidiar con morlacos como Max Stirner o Friedrich Nietzsche, ¿no? Y bueno, ahí hubiese sido muy interesante ver el cuerpo a cuerpo en este sentido, pero no, ahí ya es cuando fallece él con estos asuntos en su mesa de escritorio, ¿no? Y hasta hoy, influencia posterior de la obra, pues me gustaría citar, por ejemplo, a Lynn Margulis, ¿no? Una bióloga norteamericana con su teoría de la endosimbiosis seriada, que, bueno, hay que reconocer que tiene una... unos esquemas previos y las ideas previas de esta teoría fueron desarrolladas por un gran botánico ruso, Konstantin Mereskovsky. La teoría viene a decir que la célula eucariota, la célula superior que encontramos en los organismos vivos, esa célula que tiene orgánulos como mitocondrias, que tiene un núcleo diferenciado, que tiene una especialización, orgánulos especializados, pues en las células vegetales, los cloroplastos, las mitocondrias, que esta célula tan compleja, un mecanismo realmente asombroso, se forma por agrupación de elementos bacterianos que vivían dispersos. Le costó muchísimo que le publicaran esto, porque es una idea absolutamente rompedora y absolutamente kropotkiniana de apoyo mutuo, ¿no? Pero hoy día está aceptada. Es decir, en el hito fundamental de la vida vemos que lo que domina no es la competencia, la lucha, sino la colaboración. Aquí lo vemos perfectamente. Tenemos una primitiva bacteria que consigue desarrollar un núcleo y en un momento determinado a esta ya protocélula eucariota le entran unas bacterias que habían desarrollado la capacidad de respirar, y entonces se convierten en las máquinas de dar energía a la célula, son las mitocondrias. En una etapa posterior entran otras bacterias que habían desarrollado la capacidad de hacer la fotosíntesis y se incorporan como los cloroplastos a esta célula. Y al final tenemos una célula, un mecanismo ahí maravilloso que se ha formado por agrupamiento de elementos, por ayuda mutua. Son ideas que están absolutamente vivas, ¿no? Y la simbiogénesis, pues, también de Berezkowski, Margulis, hay muchos autores que trabajan en esa línea, ¿no? Dicen cómo los organismos son capaces de desarrollar nuevas especies, no a base de mutaciones, que bueno, sí, las mutaciones intervienen y son importantes, pero puede haber otro mecanismo importante que es lo que llaman simbiogénesis, que es compartir la información genética. Compartir y recombinar el ADN entre dos especies y se forma una nueva especie. Por ejemplo, Merezkowski tiene ejemplos maravillosos de un experto en líquenes, en los cuales pues, estas simbiosis son clarísimas, ¿no? Bueno, estoy terminando ya, solamente para concluir, el apoyo mutuo es una obra absolutamente imprescindible porque sirvió con esa acumulación portentosa de datos biológicos, históricos, con todo eso consiguió que el anarquismo, que era una doctrina muchas veces ridiculizada como unas ideas utópicas, irreales, pero bueno, ¿qué dice esta gente? Pues consiguió realmente ponerla, darle una base científica sólida, ¿no? Ese es, yo creo, tal como se reconoce el valor principal de esta obra. Y bueno, yo por mi parte he terminado el rollo. La cuestión es que como son temas muy variados y muchos de ellos dan para discusión, pues sería el momento de que vayamos en la dirección que os parezca más conveniente. Pues sí, si alguien tiene algún comentario, pregunta, algo que quiera poner en común, plantearle a Jesús. Vamos a quitar el dejar de compartir, ¿no? Ahí estamos. Sí, está checando el chat por si preguntan por ahí. Dice CRSTNMR, gracias, ha sido maravilloso. Sí. Y yo le doy las gracias desde aquí también. Sí. Nadie se anima a un... ¿Qué decía Kropotkin sobre el impacto ambiental de la revolución industrial? Pregunta Alejandro. Bueno, Alejandro, yo creo que él en ese asunto no entró porque él trabajaba mucho sobre los datos que tenía. Entonces él había trabajado en Siberia, en tenía información de Escandinavia, de Asia Central, ¿no? Entonces, con todo eso, elabora su teoría, que es una teoría sobre todo de cambio climático natural. Entonces, yo creo que él no entra. Además, hay que tener en cuenta que él dejó de trabajar en esto enseguida, centrándose en lo que llegó a ser su idea más obsesiva, que es la ética, ¿no? Es un poco sorprendente esa preocupación por la... No sé si sobre esto se puede especular mucho, a lo mejor a alguien se le ocurre... Pero no es sorprendente, ¿no?, que un anarquista involucrado en las luchas obreras, en la emancipación del proletariado, pues que y además en una época, bueno, a lo mejor es también por reacción, porque es en una época en la que la moral estaba en entredicho absolutamente, pues había, se estaban elaborando grandes sistemas filosóficos. No, bueno, no creo que sean grandes sistemas filosóficos, estamos hablando de Nietzsche, Stirner, están hablando del egoísmo y de la moral parece que está quedando arrinconada, ¿no? Entonces, él como reacción probablemente es por lo que entra a esta lucha, ¿no? Que es lo que marca la etapa final de su vida, ¿no? La ética. Pues esa es la aportación que hizo, porque él trabajó también por el campo para la Enciclopedia Británica, ¿no? ¿Para? Para la Enciclopedia Británica. Ah, sí, sí. No, él... ¿Qué aportación hizo? Es que yo no he podido entrar, esto Braulio seguramente, porque él en su introducción del libro cita los artículos. Él, vamos a ver, cuando estaba en Inglaterra era un científico con una reputación enorme. Entonces él publicaba en los periódicos, en The Times, en los periódicos, en las revistas más prestigiosas, The 19th Century era una revista muy, muy difundida y de gran prestigio, ¿no? Entonces, claro, la Enciclopedia Británica dice, cuando hay que escribir el artículo sobre el río Amur, pues ¿a quién vamos a mandárselo? Pero claro, es que si empiezas por la A, dices anarquismo, pues también es la gran autoridad que puede hacerlo, ¿no? Entonces él colaboraba con la Enciclopedia Británica, por supuesto, además en temas variados, que eso sorprende un poco, ¿no? Anarquismo, Amur, ¿no? Me pregunta Germán, ¿qué aportación hizo? Ah, no, una pregunta. Pedro. Sí. Sí, muy interesante la pregunta de Pedro, porque yo cuando releía ahora para esta charla el apoyo mutuo, me echo en falta un poco. Claro, hay ideas muy interesantes que se podían extraer de los vegetales. No he encontrado ninguna referencia. Se concentra en los animales, tal vez porque en aquel momento, claro, que estamos hablando del siglo XIX, tampoco se sabían maravillas, pero yo estoy seguro de que un botánico en estos momentos, con esas ideas, podía hacer maravillas sobre cosas de simbióticas de árboles, por ejemplo, estas cosas de los nutrientes que comparten los árboles, ¿no? Que cuando... ¿cómo se llaman esos hongos que hay que interconectan las... seguro que muchos vos sabéis que... ¿Micorrizas o...? Sí, micorrizas. Micorrizas, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay nutrientes sensibles en un sitio gracias a esto pueden compartirlo y pasárselo, se pasan los nutrientes de unos a otros, es una cosa... Y se avisan de ello. Hay un italiano, me parece que es que algunos lo habréis leído seguro, que dice cosas maravillosas. Se podrían hacer, pero yo creo que Kropotkin no pudo entrar porque en aquel momento no era conocido. Sin embargo, la idea que quedó generalizada fue el darwinismo social, ¿no? O sea, su idea de apoyo mutuo, el apoyo mutuo no ha conseguido en la cultura popular desplazar al darwinismo social que citabas, que además no habían sido, creo que insinuaste que había sido un discípulo de Darwin el que la popularizó, más que el propio Darwin, ¿no? Huxley, decías. Huxley, sí. Sí, pero Huxley y los darwinistas de esa época me decían aquí el nombre Stefano Mancuso. Era el que, vamos a ver, Darwin, Kropotkin lo respetaba mucho, ¿no? Y entonces incluso en la introducción del apoyo mutuo dice, no, la idea de selección natural de Darwin es una idea amplia y es cierta, ¿no? Los que lo han restringido para hacer una cuestión puramente de competencia y de lucha son los seguidores como Thomas Henry Huxley y los darwinistas sociales también en el campo social. Están creando una teoría que, claro, lo del darwinismo social es una locura, ¿no? Pero yo creo que, bueno, yo no sé hasta qué punto Darwin compartía las ideas de Spencer, no lo sé, ahí es una cosa que se me escapa un poco, ¿no? Pero no sé si es en alguna parte de la ética de Kropotkin o en el apoyo mutuo, pero habla él de que el Darwin mismo mencionó o consideró un instinto social, un instinto, no sé si le llama de simpatía social, un poco como eso, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, me parece que efectivamente, como tú dices, bien dices, Kropotkin no se le va la yugular al propio Carlos Darwin en torno a estas, porque efectivamente salieron más filosos los discípulos que el maestro, es decir, el darwinismo social, esta cosa que Spencer sobre todo, ¿no?, es el más conocido, divulgan, y este señor Huxley, que si casi estoy seguro es abuelo del famoso escritor Aldous Huxley, este Thomas Huxley. Y hay un biólogo también, Julian. Hermano de Aldous Huxley. Sí, sí. Ajá. Sí, no, es una saga. Pero Thomas Henry realmente era el bulldog de Darwin, le llamaban, ¿no? Es un personaje porque cogió, desvirtuó las ideas de su maestro, ¿no? Para crear una imagen ya que es realmente... Lo que pasa es que yo creo que los darwinistas lo que les pasó un poco es que tienen una situación muy compleja, que es la evolución, ¿no? Y tienen un mecanismo que es la mutación, selección, y entonces lo exprimen al máximo y no se dan cuenta de que puede haber muchas más cosas. Entonces hacen una visión simplista que les lleva al ridículo, ¿no? Y eso es triste porque de eso se aprovechan también los creacionistas y todo esto, claro, llegan los creacionistas y hacen críticas del darwinismo que dices, joder, le está saltando la yugular, ¿no? Porque, pero es que claro, hay otras explicaciones. Pero digo, y un peligro vivo y muy generalizado es ciertas narrativas y discursos del capitalismo de estimular la competencia, o sea, el asunto de la llevar las cosas al plano del desarrollo individual y de la suma cero, ¿no? O sea, o ganas o pierdes, ¿no? Entonces, y para ganar, pues tienes que enfrentarte y ser mejor que todos estos, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso creo yo que efectivamente tenemos que seguir rescatando esta otra narrativa, ¿no? La importancia y la pertinencia de la asociación y de la sociabilidad para la construcción de grandes cosas, ¿no? O sea, en realidad, a pesar de las guerras y a pesar de todo, la humanidad es un testimonio de asociación y sociabilidad y colaboración. Si no, ¿cómo se han levantado las grandes obras de arquitectura, de ingeniería, de... pues con la participación de miles y millones de seres humanos, ¿no?, a lo largo de la historia? leía yo, perdona, al hilo de lo que dices, en Rebelión hace poco un artículo, porque el problema, el experimento mental un poco de 6 adolescentes naufragan en una isla, y entonces la narrativa un poco es el señor de las moscas, ¿no? En la novela que dice, no, no, y entonces ahí montan una cosa opresiva y tal, ¿no? Es una novela. Pero hay una historia real de unos chicos en el Pacífico que naufragaron, es que no recuerdo ahora quién es el autor, pero bueno, unos chavales que fueron capaces desde el primer momento de organizarse y bueno, cuando los encontraron unos meses después habían conseguido alimento cooperando entre ellos y llevaban una vida bastante estupenda, ¿no? Es decir, que los instintos de sociabilidad están ahí, no se pueden despreciar. Es que, claro, es que hay gente que puede decir, no, bueno, hay instintos de competencia, son muy fuertes. Vale, ahí, entonces hay una lucha entre unos y otros, ¿no? Pero decir que es que el que defiende la colaboración y la ayuda mutua es un utópico a ese... Claro, esa es la lógica del capitalismo, porque es eso de que le está rompiendo el argumento a... Yo pienso que todos los sistemas que se basan en la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos y a partir de ahí crea un sistema sociopolítico, económico, que necesita claramente una legitimación, y una de las legitimaciones que hace el sistema capitalista y estatista es precisamente la competencia, la lucha de unos contra otros, sacando otros sinceramente. Yo creo que de los discípulos que bebieron un poco de Darwin, sí, que cogieron lo que les interesó, se utiliza eso para legitimar un orden político y un orden económico, ¿no? Entonces, lógicamente hay otras versiones tan estudiadas como la de la competencia, como es el apoyo mutuo, tú hablaste ahora de científicos, pero que no se ven tanto porque no se les da visibilidad, porque a los intereses del propio poder no quiere que haya una base científica sobre lo contrario a lo que ellos defienden y que les legitima para seguir explotando y imprimiendo a la población. Entonces, claro, tú vas a las universidades, lees los periódicos, lees los libros de los grandes economistas y todo gira en torno a esa necesidad, incluso los programas de televisión, tal, todo es siempre el hombre es un lobo para un hombre, ¿no? Y sin embargo, todo el aspecto que existe, está estudiado y ha sido mucho más productivo en la evolución y en el desarrollo de la sociedad, como es en la cooperación, queda siempre a un lado, pero de una manera yo creo que oculta desde las esferas del poder, ¿no? Yo creo que ahí tu charla está muy bien porque yo creo que ha sido un poco el conflicto interno que tuvo siempre Kropotkin, porque realmente no creo que haya dos o tres Kropotkin, ¿no? Es el mismo Kropotkin que busca un conocimiento, digamos, global y satisfacer sus necesidades de conocimiento. ¿Qué pasa? Que ve las injusticias que le rodean, busca explicaciones y las busca como él sabe, que es en la observación y en la ciencia y tal, y al final llega a ese camino. Llega a descubrir que realmente todo tiene una base natural, ¿no? Y creo que la obra final de Kropotkin, que dejó inconclusa, que es La ética, era precisamente la guinda a toda su lucha, digamos, por desarrollar una teoría social basada en la naturaleza, ¿no? Sí, sí, no, y es que además en un momento, porque la está escribiendo mientras alrededor se está desarrollando el triunfo de los bolcheviques y el terror y el no sé qué y tal. Entonces él, se lo decía Pestaña también, es importantísimo, ¿no? Cuando se hace una revolución, tener en cuenta estos aspectos éticos, porque es que si no, claro, esa dinámica un poco historicista que tienen a veces los algunos marxistas, ¿no? De que, claro, el proletariado toma el poder y ya no hay que preocuparse porque ya todo va sobre ruedas, ¿no? Es la historia como un mecanismo, ¿no? Que es que son muchas decisiones de muchos individuos en cada momento y todo eso está condicionado por una ética, al final, ¿no? Porque eso, ¿qué valores reconocen esos individuos? ¿Qué son los valores que se les han imbuido? La educación, los mensajes que se transmiten en ese momento. Claro, si son mensajes que no apoyan la solidaridad, pues estamos perdidos. Me dice Alejandro, los náufragos de Ata en Tonga podían ser vuestros. De los que hablabas. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues antes de darle otro aplauso a Jesús, quiero recordaros que una siguiente charla será el jueves 8 de abril. Esta será en la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus del Milán, a cargo de un seminario en el que participan Noelia Bueno, Salvador Beato y Sara Cuellas. Esto será jueves 8 de abril a las 15:30 horas. Y después, el 22 de abril, de nuevo aquí en Cambalache, contaremos con la presentación de Ana Muiña, que viene de Madrid y que ha escrito la introducción a un libro muy hermoso que está ahí, que es Kropotkin y la literatura rusa. Y aprovecho de una vez para deciros, bueno, aquí los compañeros de Cambalache, que amablemente acogen estas jornadas y nos apoyan, tienen ahí una selección de obra de Kropotkin o relativa a Kropotkin, y ahí también el grupo Higinio Carrocera, tenemos unas camisetas que están a la venta y que es una de las maneras en las que un poco tratamos de financiar algo de los gastos que esto está suponiendo, para que quien quiera y esté interesado, pues adelante. Y pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias.